Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón, donde se juntan todas las culturas. ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Respetar la vida significa vivirla, observarla, disfrutarla, significa tomar las decisiones que dicta tu corazón, en lugar de hacer lo que hay que hacer. No hay nada de vida en ser como quieren los demás que seas. Si respetas la vida, te respetas a ti, te respetas al ser humano y al mundo entero. Respetarte a ti es respetar la vida y significa hacer lo que sientes en todo momento con armonía y amor. Hubo un tiempo en el que cuando leía este tipo de cosas, pensaba, claro, para esta persona es muy fácil, porque no está en mi situación, pero ahora me doy cuenta de que las personas que escriben esto suelen haber estado en una situación parecida, y por esa razón pueden escribir este tipo de cosas. Lo que estás leyendo es un reflejo de tu interior, de tu potencial, de tu ser, que está preparando para cambiar y por eso ve las señales. Así que aunque tengas algún pensamiento tipo, sí, claro, para ella es muy fácil, o yo no puedo, agradécelo y sigue viviendo. Todas las personas podemos vivir la vida como deseamos, y eso es respetar la vida. Eso es respetarte a ti. Mantener esa chispa en ti para convertirte en tu mejor versión y vivir la vida que deseas es la llamada que te encuentras siempre comunicado. Se caen los muros de la separación. Libérate para dejarte paso, para que tú tienes todas las respuestas e irás encontrando las señales mientras te encuentres en el camino. Recuerda, el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Hola, hola gente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos una vez más a este su programa Frecuencia Eslabón. Este espacio donde las distintas culturas urbanas se conjugan y se expresan con toda libertad. ¿Qué tal, mi querido Juanchito? Hola. Muy buenas tardes a toda la gente. Frecuencia Eslabón se conecta un sábado más acá, siempre activos, contentos de estar en este gran programa, en la Casa de la Cultura, compartiendo con la Gerald, con el Cris, con el Pancho en los controles. Saludos, mi Pex. Esa es, el año ahí vacancísimo. Siempre ahí alegres, siempre contentos, sonriendo, porque así es la vida, ¿no? Tenemos que sonreír para que todo nos salga bien. Tenemos que pensar positivo y se nos vendrán cosas positivas. Un abrazo gigante, como siempre, a todas las personas que están pendientes de nuestra fanpage Frecuencia de Eslabón, y también un abrazo gigante a todas las personas que nos miran a través de la www.radiocce.com. Y empezamos aquí nuestro programa de hoy con un poquito de la agenda cultural. La guerra de bandas en Enemigo Público, Brigada Roja, Distorsión Social, Liquidados, entre otras. Este 5 de octubre desde las 10 horas en el Complejo Deportivo Ingenio Parra, sector Conocoto, y la entrada es libre. Deep Purple, Raybon, Dayo, con Cristian Quintana y Rockbot, invitada especial I Latin Dance, con su espectacular cuerpo de baile. El viernes 4 de octubre a las 19 horas, el valor es de $5 en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Las entradas están ya a la venta en Tatuquito, así que no se lo pueden perder, todos ya están invitados. También tenemos la Sonata Rock, que pone en escena lo mejor del rock latino. Es una mezcla de la pureza del violín y la explosividad del rock. Un concierto para todas las edades. Soda Stereo, El Tri, Mago de Oz se ven complementadas por versiones rock de los animes más populares, haciendo de este un inolvidable show. No se lo pueden perder. Esto se desarrolla el sábado 5 de octubre en el Auditorio José Corsino Cárdenas, en el Banco Central del Ecuador, en la Avenida 10 de Agosto y Briceño. A las 6 p.m. el aporte es de $10, así que no se lo pueden perder. Esa es. Yo también tengo alguito de la agenda cultural para toda la gente que está diciendo qué vamos a hacer este fin de semana, qué vamos a hacer estos fines de semana, o qué hay para hacer estos hay mucho en estos días, ¿no? En estos meses. Y bueno, hay mucho que hacer, así como lo dijo la Vale, y yo tengo un eventazo para el 5 de octubre, el Escababum. Se viene desde Argentina, Pablito Molina, ponte pilas ahí con este eventazo. A los amantes del reggae, del ska, de esa onda, va a estar un eventazo. Ponte pilas en las redes sociales porque se confirmará el lugar un día antes, como siempre, para que la intendencia no la cague. Perdón. Pip, pip. Bueno, tenemos otro concierto que es Vivo por la Música, también en el Ágora de la Casa de la Cultura, este 19 de octubre. Aquí ponte pilas desde Chile, Gondwana, va a estar ahí, por Ecuador, Spiritual Lyric Sound y Salmo. También vienen unos, la Sagrada Corte, no sé, de son ska, grupos de ska de México por ahí. Ahí así está. Que se viene, es una cartelera diversa. Pesada, claro, y diversa. Ajá. Por supuesto. Tenemos Just the Roots en el Tour Inflection, en La Ideal, el 3 de octubre, ponte pilas con este lanzamiento ahí. Se viene el tributo al reggae, o tributo a Bob Marley, se podría decir, en Cayambe. Ponte pilas a toda la gente. Yabico desde Ibarra, Santo Valle desde de Otavalo, Yanquan Shankur desde Quito y también algunos invitados más. Va a estar una fiestota en Cayambe ahí para que lo bailes bien bacancísimo. Y en Cayambe es chévere la gente. Súper animada, súper, claro, le gusta el go. Está de lujo. Go, se va ahí. Está esa de lujo, es, así está que de no lujo. Se lo pueden perder este reggae. En este mes está, pero muy activo, ¿no? Pesado. Y me falta un eventito, es del tributo al reggae latinoamericano acá en el Teatro de Metro Aguilera, Malta. Ponte pilas a la gente. Este viernes 27 de septiembre se viene el tributo al reggae latinoamericano, muchos éxitos, reggae panameño, reggae sudamericano, reggae en habla hispana, básicamente. Reggae hasta las orejas. Reggae hasta las orejas, ya sabe, yo siempre, mi agenda cultural es positive reggae. Vibration y reggae. Esa es, justo siempre impulsando a todas las fiestas, ¿no? Alma Rasta también se presenta junto a los Ganja Roots en la pizzería Nanqué. Esto es en Huápulo. Ya ven. El ¿qué mismo más 27. Se puede pedir? Pilas. Onírica también, ñaño, qué bacanísimo. Justo ese evento me falta, ya es esta semana, creo que es hoy, ¿no es cierto? Hoy, Onírica, ponte pilas. Spiritual Lyric Song, Guanaco, y va a haber algunas actividades, no sé, esas notas visuales, ¿Y dónde es, Panchito? Panchito. Teleférico, así que ponte pilas, ahí está activada la escena reggae. ¿Está para los rockers también? Vaya, no, Onírica es del evento. Allá. Onírica es del evento, ahí, por si acaso no haya confusión, vaya a gastar ya, ahí ya unos. Ya me confundí yo también. Claro, los de cuero y metal ahí van a estar en el. No, ese es Onírica es del evento, así que un llamado a toda la gente para que vaya a estos eventos. Ya les dimos una gama una probadita de una todo probadita, lo que van a tener, todo lo así que va a ver. No se lo pueden perder. Esa es, los boletos ahí en Buen Plan. Y para el tributo al reggae latinoamericano, si quieres boletos, contáctate conmigo acá, Juan James Molina. Ponte pilas. Y hoy vamos a tener el sorteo también de las personas que han escrito a nuestra página. Esa es, claro. Para las entradas al tributo, ¿no? Al tributo. Estuvieron la anterior semana promocionando una entradita aquí. Y vamos de ahí, que la gente se conecte ahorita, que se vaya conectando para seguir solicitando la entrada, ¿no es cierto? Ahí, si es que quieren ir, quieres asistir. Y tenemos tres entradas de Cedrao, cuatro. Ya ve, cuatro entradas Papá para Noel. El Rock Bod, así que no se lo pueden perder. Escriban, comenten en nuestra página para que se ganen estas entradas. Tenemos entradas, pases ahí para la gente, así que participa en nuestra fanpage, participa en nuestra transmisión en vivo desde la frecuencia Eslabón. ¿Y con qué vamos? Arrancamos nuestro programa con música, con buena música, como siempre, esta vez con Manolo Castro. Esto es Luz. Llevo por llevaré esta cruz hasta que Bacanísimo, estamos de vuelta de haber después de haber escuchado este temota, amiga. ¿De quién fue este temota? Manolo Castro, y el tema se llamaba Luz. Luz. Hoy estábamos rockeros. Con el bombo ahí, en corcheas, ¿qué tal? Empezamos rockeros, pero vamos a tener un poquito de música mezclada, vamos a tener rap, vamos a tener reggae también. Ajá. Así que estén pendientes de nosotros y también estén pendientes de las cuatro entradas que se pueden ganar del concierto Robot. Así que escriban, comenten, compartan para que se puedan ganar las entradas. Y del tributo, la entrada al tributo, ponte pilas, gente. No está aquí la entrada, pero... Pero sí, también la vamos a sortear. Así que, gente, compartan. Compartan. Publiquen, yo vi que estaban compartiendo comenten, algunos, ¿no? Eso sí. Bacanísimo. La mirada de un niño implica ternura. No pierdas la ilusión de mirar a los demás con ternura. ¿Qué tal los acontecimientos que se desarrollaron esta semana, mi querido? Bueno, qué decirte, amiga, hay muchas cosas positivas y también negativas, y como que la política de acá nos hace los tontos, ¿cachas? Y hay notas que no se aprobaron en la ley y que están muy injustas ahí. Que deberían haberse aprobado, así que... No sé, o sea, ponen noticias, leyes que te ponen de cortina, ¿no? Que te causa ante la gente conmoción, notas así, para darte el quiñazo después por acá, porque no han aprobado la ley para dos leyes. Justo ahí, Cristian. Violación. Uh-huh. Y la otra, que me parece injusto, de porque actos de corrupción no se incaute a los quienes hayan cometido este ilícito, no se les incaute los bienes para que se pueda devolver la plata que se llevaron, pero que es del Estado, pues, es de parte del pueblo. Eso me parece sumamente injusto de que haya pasado. Así que ponte pilas ahí, esas notas pasan a diario. No a nivel sudamericano, a nivel de todos los países en vías supuestamente de desarrollo, donde yo creo que a nivel sudamericano creo que todos estamos en la misma nota, ¿no? Por ahí Argentina, está Brasil, por ahí está Perú, Colombia, Venezuela, que después de ser un país petrolero está acá abajo, ¿no? O sea, es impresionante, gente, vamos a reaccionar, vamos, es un llamado a la rebelión, ¿no? Y eso, justamente un llamado de rebeldía. El mundo tiene que empezar a cambiar y tiene que empezar a cambiar ya. Tratemos de cambiar el mundo desde casa, aportando nuestro granito de arena, educando bien a nuestros hijos, educándolos con respeto, para que ellos también puedan compartir con todas las personas que les rodean el mismo respeto, y así estaremos cambiando ya, estaremos empezando a cambiar un poquito más del mundo. Por supuesto, ahí de a poco, con felicidad, con alegría, con amor, así se cambia el mundo, con ejemplo, con buenos ejemplos, buenos valores, gente. Así que vamos poniéndonos pilas, o sea, no seamos uno más del montón, no seamos del mismo grupo de siempre. Vamos, gente, desde no decir una mentira, haces un cambio acá en tu vida mismo, ¿no? Así es. Desde el paso de que dices, no dices una mentira, desde que no engañas, desde que no mientes, ya estás aportando a la sociedad, ya estás aportándote a ti mismo como ser, como persona, ¿no? Y recordemos que vivir no solamente implica nacer, o sea, vivir la vida es vivirla todos los días, es respetarnos, es implica tantos valores que nos estamos olvidando. Entonces, que tenemos que recuperar. Y esta vez ya nos vamos con música. Musiquita, porque muchas palabras se van a cansar a toda la gente. Así que vamos con música, porque eso nos alegra. Eso nos alegra la vida. Vamos, ¿con qué vamos, amiga? Esta vez vamos con Psycho, la maleta. Thank you. Claro que sí, ya estamos de vuelta. Y eso fue Psycho, La Maleta. Vea. Estamos diversos ahora. Diversos, vamos ahí. También tenemos más rock, así que un poquito de musiquita, siempre, siempre. Ajá. Musiquita. Y les recuerdo, Deep Purple, Rival, Dayo con Cristian Quintana y Rockboy. Invitada especial a Laugh and Dance con su espectacular cuerpo de baile este viernes 4 de octubre a las 19 horas en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, en la Casa de la Cultura Benjamín Carreón. Así que tenemos 4 entradas, por favor, compartan, comenten para que se puedan ganar las entradas. Esa es, comparta gente, comparta. Ahí están las entraditas al Rock Bot y el reggae latinoamericano. Tenemos Unita. Allá. Unita, no tenemos más. Unita, solita por la llanura, pero tienen que ir a acompañar. Pero si se porta, si es que hay interacción, buena interacción, vamos a ir y podemos sortear otra. ¿Sí? De una, sin miedo. Si comentan, vamos a sortear otra. Así que, pilas gente, comenten. Compartan. Esa es bacanísima. Nos hemos preocupado por nuestros hermanos animales y la madre naturaleza, pero nos hemos olvidado de extender la mano a nosotros mismos como humanidad. Vea, claro, por supuesto, la tierra está que sufre, ¿no? A veces sí nos pasamos un poquito con esto de los animalitos y nos olvidamos un poco de nosotros mismos. Pues de la exacta, es justo, decían en cabinas esto mismo, y ya está el invierno, ¿no, amiga? Ya estamos guapa, en guapa lluvia que pegó ayer y anteayer. Pero no ya sé. Hacía falta. Claro. Ya le hacía mucho incendio ya, mucho, mucho. Sí. Esa es, uno es de frío, ¿no? De lluvia. Sí, yo creo que somos de frío. Ya, esa es. Es que es más fácil, si tienes frío ya te abrigas. Una chopita, una cobijita ya, o la cobijita con orejas y ya te calienta. Pero ¿y cómo haces con el sol? Con escamas. La cobijita. La cobijita con escamas. Ya. Claro. No tiene orejas. ¿No? No tiene orejas. Mejor vamos con música antes de que me sigan bulineando aquí. Vamos a escuchar a Lancelot cuando llegue el día. Sudamérica, tierra de diversas culturas,

Esto se desarrolla el viernes 4 de octubre a las 19 horas en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, en la Casa de la Cultura. Así que no se lo pueden perder, todos atentos, por favor. Vacancísimo, y ya lo dijo la Gerald. Y seguimos con la agenda cultural acá, compartiéndoles un poquito de ska y reggae music. Ponte pilas, el ska va boom. El 5 de octubre se viene Pablito Molina desde Argentina. Así que ponte pilas desde Argentina. Señorito, a mí me gusta tu style. Así, vamos a. Es un cantante. Power. Ese es, el lugar está por confirmar, así que ponte pilas ahí en las redes sociales. Los últimos días van a compartir el lugar para que no los policías, la intendencia, claro, no nos peguen el evento. Ahí, saludos a Patito ahí desde la cabina. Hola, Patito. Esa es. Bacalcísimo, y seguimos con el Vivo por la Música en el Ágora de la Casa de la Cultura. Ponte pilas, esto también es reggae music. El 19 de octubre viene Gonguana desde Chile, por Ecuador Spiritual Lyric Zone y Salmo. Por México también está La Sagrada Corte y otras bandas más de ska, así que ponte pilas, no te pierdas de este ventazo. Jazz The Roots en el Tour Inflection, ponte pilas en La Ideal, 3 de octubre lanza, esto es un tour de una bandota de acá, es Jazz The Roots, va a estar genial, ponte pilas de ahí, $10 creo que está el cover. Rabadab todos los martes en el Dirty Sánchez, de ahí para que una fiesta reguecito, para que te pierdas, ¿no? Sí. Todos los martes van a estar ahí bailando. Yo me acuerdo. Qué bacán, el reggae se baila, se siente. 17, 18, 19, yo bailaba reggae. ¿Y ya no bailas? Sí, recién nomás, hace poquitito. Así es, recién nomás. Esa es. Entonces, amiga, para que no te olvides de bailar reggae, te invito al tributo de reggae en Cayambe, tributo a Bob Marley. Ponte pilas en Cayambe, se viene un eventazo. Ya Vico desde Ibarro, Santa Valle desde Otavalo, y Yan Kwan, mi hermano Yan Kwan Shakur. Desde ay, Quito, qué lindo, me encanta. Va a Cayambe. Así que ese evento va a estar power. Y el reggae latinoamericano tributo acá en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Y ya tenemos 27. Los ganadores. Ya están los ganadores ahí. Ya los ganadores. Ya quieres decir los ganadores. Digamos los ganadores, no importa ya. Ya quiero decir los ganadores, pero. Que me pasen los ganadores. Vaya, de las dos entradas al tributo al reggae. Son dos. Yo voy a decir una y el Juanchito va a decir la otra. Por supuesto. A ver, yo ta, ta, ta, ta, ya, vacancísimo. Ya les vi. Ya. A la una entrada es de Vero Guerrero. Vacancísimo. ¡Aplauso! ¡Bravo! Vero Guerrero. Puede venir a retirar la entrada acá en la radio. Bacanísimo, esa es ahí. ¿Y el comuníquese otro? Y el otro es para mi hermano que también estaba compartiendo los estados, las notas de ahí. Mi brother Mackenzie Ra también es ahí. Esa es. ¡Bravo! Ya, bacán, chicos, mi brother. Son los ganadores de las entradas y los Pancho pueden venir los a retirar acá a la radio. Bacanísimo, esa es, ya les dijimos las el sorteo ya está hecho, el primero, ¿no? Del tributo, así que pilas a la gente que se ganó. Vamos a comunicarnos con ellos, ¿no? Sí, nos vamos a comunicar vía mensaje, así que estén pendientes. Estén muy pendientes de esto, así que póngase pilas a la gente y bueno, así. Vamos a seguir con música. Vamos a seguir con música, con buena música. Ahora vamos. Yo quiero poner el siguiente temita. No sé si puedo poner el temita que yo pedí a la fila. Está eso. Un tema de reggae music recién estrenado, creo que desde este 17 de septiembre se estrenó. Un tema de la banda Kunta Sativa, unos brothers, unos hermanos súper profesionales en su ámbito musical. Este tema se llama Keep On Moving. Suéltala, Panchito, al Rocksteady Style. Ya people. América, gana tu pavo, vente pa' Sudamérica. Keep on moving people from Africa, keep on moving people from Ethiopia, keep on moving people from Jamaica, gana tu pavo, vente pa' Sudamérica. Estamos de vuelta acá, después de haber escuchado Cunta Sativa. Este es un temita nuevecito, recién sacado del horno, ahí desde producción, Ras Producciones, también está, también los panas, creo que, a ver, lo masterizaron en Grava, con el brother Müller por ahí, así que es una producción súper, súper profesional, súper bacán, y ya lo puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Ya los puedes escuchar a los brothers, ya tienen algunos temas ya en el aire, en todas las plataformas de Spotify, Claro Music, YouTube, están ahí. Ya los puedes escuchar y bueno, mandarles un saludo nada más a los panas, Andrés Aveiga, el brother en el bajo, Jovita, en la batería, el Jay, en la guitarra ahí, el brother Patu Patán. El Patu Patán, ¿qué más? ¿Y quién más está por ahí? Andresito Avega en las teclas. A toda la familia Raz, ¿no? Saludos, familia chicos, Raz, saludos ahí. Bacancísimo. Arriba el reggae. Arriba el reggae, y que esta cultura no muera. Y esto es lo que nos sirve, estas producciones, ¿no? Es una cultura muy pacífica, ¿no? Por supuesto, es una cultura pacífica, pero también de revolución. Uh-huh. O sea, siempre hay el tema contestatario, pero yo he visto, ¿no? Podido compartir con muchos rastas aquí que han venido al programa, y tienen una cultura tan linda, son llenos de amor, de respeto, de consideración. Es tan lindo, es tan linda la energía que emanan ellos, claro, todos ustedes. Bacanísimo, gracias. Esa me es, fascina. Esa es la buena vibración, ¿no? Las notas que uno se... que se, de que se habla, las notas que uno canta, se uh-huh. trata de vivirlas, ¿no? Uh-huh. Para que las notas vayan fluyendo de la mejor manera. Y esa es lo que pudiste escuchar, ya lo dije, ¿no? Cunta Sativa, brother, ahí en los controles, Pancho, ¡boom! Y vamos a seguir escuchando buena música, y vamos esta vez con los Monkey Roots. Yeah. Esto es Despierto. Más reggae music, ponte pilas, con Yankuay Chacú. Thank you. yo me creía cada día más y más. El rencor consumía cada parte de mi alma. Aprendí que en la vida todo tiene su final. El Todopoderoso me guió en la oscuridad. No temo si me encuentro en el valle de la sombra. Si caigo me levanta demostrando su bondad. Si río él sonríe y me contagia de su amor. Ahora tiene luz mi melodía porque ya está en mi ser. Despierto, levanto mis manos, doy gracias al cielo y respiro de nuevo. Un amor sincero, un amor verdadero. Despierto, levanto mis manos, doy gracias al cielo y respiro de nuevo. Un amor sincero, un amor verdadero. De vuelta acá en la frecuencia de Labón. ¡Bum, bum, bum, bum, bum! Ya tenemos los ganadores para las entradas del concierto tributo Raybon, Deep Purple y Dayo. Yeah. De Cristian Quintana con el Rockbot. Así que, dos leo yo, Juanchito, y dos leo yo. Tú. Muy bien. ¿Qué te parece? Correcto. Empieza. A ver, yo empiezo. ¿Dónde están los ganadores? Aquí, ¿no es cierto? Ya, a ver, dice Freddy Torres, aplausos, bro. Freddy Torres, ya el tributo. Aquí tenemos ya tus entradas, así que acércate acá a la radio para que puedas retirarla. Y también a... Y también acá... A, ah, no, ya, correcto, ya. Carmen... ¿Qué dice? Sarabia Gama... Ganadora. Ay, ganadora. Carmen Sarabia, ya tenemos aquí tu entrada, así que ven a retirarla. Y ahora las otras dos que siguen son para Maribel Romero y Bernardo Reynoso. Aquí ya tenemos que presentar, así que vengan a retirarlas. Un abrazo gigante para todos ustedes. Y sigamos con el... ¿Cuántos nos quedan? ¿Unos dos temitas? Ya, un temita, porque ya nos queda poquito tiempo. Y les vamos a dejar con el último tema de... Thriller. Ese es, Thriller. Despertar y Sediento de Sangre. Y este es el más largo, ya. Es el más largo. Ya, entonces ya nos queda poquitísimo tiempo. Y un abrazo gigante para todas las personas que han estado pendientes de nosotros aquí en nuestro programa Frecuencia Es la Voz. Soy Geraldine Andino y nos vemos la próxima semana aquí en nuestro programa. Bacancísimo, esa es, ya lo dijo la Gerald. Qué bacán, ahí pasamos compartiendo musiquita, haciendo el sorteo de las entradas. Así que los ganadores, póngase pilas con nosotros, contáctenos, o nosotros ya les contactamos a ustedes igual, para que puedan asistir a estos eventos. Y será conmigo hasta el próximo sábado. Conmigo también, así que les dejamos con Thriller, Despertar y Sediento de Sangre. Esa es, ¡boom! La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Acá topamos entonces. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 930.